A partir de este momento, nos conectamos con Subrayado, el informativo de Canal 10. Toda la información está en Radio Cero, 104.3. Es una presentación de supermercados Tamisur para su línea de productos Mia Cucina y Mia Nonna. ¿Pensaste en ahorrar? Pensaste en Tamisur. A seguir. Sí. No hay mucha sensibilidad. Nada más lindo que cuando uno decide su momento y se va con la tranquilidad y la felicidad que está decidiendo. Y que ella ha dicho que tiene. Así que me atrevería, lo compartimos con ella. Me atrevería a decir que la emoción que tenemos la compartimos con los televidentes. Sí, claro. Que también la tienen. Por supuesto. También la despiden. También tienen algo de ella. Son 34 años, exacto, acompañándonos. Se pasarán cosas en 34 años. Así dijo que, hace un ratito, lo dijo ella. Es evidente que del otro lado hay muchísima gente, claro, que hoy va a estar, por eso, disfrutándola, esperándola, acompañándola. Y bueno, y también esa nostalgia, es que bueno, que la vamos a extrañar. De alguna manera, hoy estamos siendo testigos de un hecho histórico. Tal cual. Para los medios de comunicación de nuestro país y para la cultura en general de este país, ¿no? Es decir, hoy se va una figura emblemática, ¿no? Entonces, somos privilegiados también nosotros, sí, de, sí, poder compartir este momento. Lo que está pasando hoy con Blanca Rodríguez. Nos lo dijo, como tú dijiste, nos da una clase. A muchos de ustedes los vi crecer, porque nos vio a todos llegar acá a la televisión y nos vio evolucionar, ¿no? Así que es eso también lo que se va, ¿no? Entonces, partir es irse un poquito, si nos lleva a todos en esta, sí, vida, igual, ¿no? Blanca sabe que está siempre, será su casa. Sí. Y quizás, bueno, no la puedan disfrutar como les venían disfrutando, pero bueno, no, la vamos a tener cuando, sí, la necesitemos. Eso seguro. Eso pidió que fuera todo para arriba. Cerca. Todo para arriba, dijo. Sí, todo para arriba. Porque todo para mucho arriba. De la solidaridad, sí, y si hay alguien solidario es Blanca. Así que bueno, cuando la necesitamos, ella está siempre. Pero bueno, tenemos que hacer también Subrayado, sí, tarde. Porque hoy es Benardi. Te iba a decir, hoy es Benardi. Le robó el. Esperamos a. Sí, bueno. A so, en el que lo hace. No, no lo va a decir a las 7. Lo que sigue es vida. Lo que sigue es vida. ¿Y el portal qué pasó? ¿Se abrió? Está abierto. Está abierto. Ya todas las posibilidades están latentes. Bien, te hizo lo de la suquita. Un portal que está coexistiendo con un periodo en el año de Mercurio retrógrado, ¿no? Claro. Entonces son fuerzas en pum. Encontradas. Pum. Enfrentadas. Encontradas. Como una cosa tribulera. Pero Leo siempre es más fuerte. Bien. Todos hicieron los rituales, me imagino. Sí, porque como no vino el ciclón, se pudo aprovechar todo lo que decía Danilo, que era el aire libre, se podía hacer. ¡Es ciclón! ¿Qué pasó? ¿Hola? Bueno, no, ¿ciclón? Sé. Ya va a estar nubes, bueno, señor, con nosotros, y nos va a explicar. Hubo. Capaz que. En la noche hubo, en la madrugada. Claro, no, pero capaz. Yo me desvelé, que pero mirando por la ventana. Me desvelé mirando por la ventana al vientito, a ver si llegaba. No digo. Bueno, una ventisca. ¿Qué pasa las próximas horas? Pero ¿cómo está el tránsito de viernes, Danilo? Con siniestros y con semáforos que no están funcionando. Y en lugares importantes. Lo primero que tenemos que saber, reporte de las 17:30 de la intendencia, es un siniestro de tránsito importante. Es en Santín Carlos Rossi y Ruta 1. Ruta 1 y Santín Carlos Rossi, frente al estadio Luis Trócoli, frente a la zona 4 policial. En ese lugar de salida, que es muy importante, ¿no? Tenemos media calzada obstruida hacia el oeste, o sea, es un punto importante de circulación, sí, vehicular. Con semáforo. Para un viernes, sí, para esta hora. Bueno, ahí tenemos un siniestro y está afectando la circulación. Después tenemos un semáforo apagado en Boulevard Artigas y Penco, eso es por trabajo de UTE, que también está afectando. Los tiempos de salida: 30 por la Rambla hasta el puente de Carrasco, cargado para un viernes. 30 por Avenida Italia de Tres Cruces al puente de Carrasco. 15 al intercambiador, ágil, está bien. 23 al hipódromo, más o menos dentro de los cánones establecidos y habituales. 33 a Colón por Agraciada y Garzón, esto es bastante cargado. Después, 30 hasta el cerro, si tomamos el corredor de Agraciada y Carlos María Ramírez desde el Palacio Legislativo. Eso, bueno, obviamente es lo que marcan los tiempos de salida del Centro de Gestión de Movilidad, de acuerdo al último reporte de las 5:30. Tal vez ahora, en estos 30 minutos, se agilizó un poco la circulación en algún punto. No, miramos esas imágenes, decir, por ejemplo. Hay algunos que hay gente que, no, claro, sé, es como parece desierto, parece un enero de esos que queda muy poca gente en Montevideo. No sé si es que los semáforos. Es por los semáforos, es por los semáforos. Mirá, ahí se movió el semáforo de ahora salida en el cuadro superior y está cargado, ¿no? Tomando. Sí. No, pues si no parece cuando el es giro. 2 de enero, que Montevideo tiene muy poca gente. Sí, pero mira la abajo. Gente que está quizás no está en la calle. Mirá el cuadro de abajo a la altura de Malvin. Ahí cambió. Sí, ahora sí. Pero estaba cargada ahí a la altura no, de Malvin. Y además es raro por la hora, ¿no? A las 6 de la tarde, cuando mucha gente sale de trabajar o de estudiar. Sí, y es viernes. Claro, viernes. Si no había pasado algo y no nos habíamos enterado, se fueron todos al portal que dice Danilo. Pero bueno, un minuto pasa a las 18, 10 grados de temperatura, así está el cielo, un poquito amarillo, un poco nuboso, un poco cubierto. Nubel Cisneros nos va a decir cómo sigue el pronóstico, qué se espera para el fin de semana, qué planes tienen, si pueden hacerlos al aire libre o no. Y además, hoy también tenemos la cartelera que nos preparó Mariana Gavetti para darles, bueno, algunas ideas de lo que pueden hacer. Mucho para compartir, ustedes saben que nos pueden seguir también por Radio Cero y Radio Cero Punto. Esta es la portada. Presenta Acompaña, enfermeros que te cuidan. Llámanos ahora al 0800-8939. Formalizan a conductor que atropelló a una pareja en la localidad de Míguez y luego se dio a la fuga sin prestar asistencia. Autoridades de primaria visitaron escuela de Pan de Azúcar, donde niño de 9 años ingresó armado y generó conmoción en la comunidad educativa. En Artigas condenaron a 7 personas por suministro de estupefacientes y tráfico interno de armas de fuego luego de diversos allanamientos. Lanzan varias campañas sociales para recolectar juguetes en la semana previa al Día de la Niñez. En alargue, España le ganó la final a Francia y se quedó con la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos. Conmoción en Argentina por difusión de chats y fotografías de la ex esposa de Alberto Fernández, víctima de violencia de género. Cayó un avión en San Pablo con más de 60 pasajeros y 4 tripulantes. Rescatistas señalan que no hay sobrevivientes. Este invierno, gana la Copa del Confort. Aire de campeones con 15% off solo en Dobarro y Pichel. Ya está Nubel Cisneros con nosotros. Nubel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas ¿cómo han tardes. Pasado? Bien, librerita. Bien. Sí, oye, bien. Infaltable. Claro. Infaltable. No, hoy sí, tiene la carne entera. A ver, ¿cuántos hoy saludos tiene? Poquitos, son poquitos, poquitos. A ver. Incluso alguno que la conoce a usted también. Tiene la feria de Asamblea y Espinosa. Bueno. Los queseros de Asamblea y Espinosa. Natalia, Germán y Bruno. Y dos señoras que también están ahí que se nos miran. Lucy y Graciela. Mire usted. Perfecto, saludos para todos. Saludos para toda esa gente que nos está mirando y está esperando otro saludo. Así que toda esa feria es fan nuestro. Así ya que quedó instalado el espacio saludo. Sí, pero además, sí, yo tengo una. Ferias distintas, pero compartimos los mismos feriantes que depende del día de la semana. Los feriantes van circulando por la ciudad, ¿no? Haciendo el pesito, un lunes acá, un martes allá. Madrugan y madrugan. Me gustaría conocerlos esos feriantes, a ver si garpan ustedes dos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, creo, no creo. Bueno, yo sí. No sé cómo se porta Nubel. Pero... ¿El canciller Robaina? No. ¿Yo? Pero yo sí. A mí, igual si tienen algún presente ¿qué para su... Qué atrevido. No voy a ser... ¿Quién soy no yo a decir que no? Para negarme. Mira si se ofende, después no me quiere vender. Hablando de feriantes, ¿sabes lo que le dijo un gusano al otro? Buah. ¿Un vamos gusano? ¿Qué tiene que ver el feriante con el gusano? Vamos a dar una vuelta a la manzana. El chiste que hice yo fue el de Matilde, ¿no? Así que no. ¿Cuál fue mi chiste de Mati? Yo lo hice ya. Por eso fue quien me mandó a mí. ¿Por qué el rompecabezas está preso? ¿Por qué el rompecabezas está preso? ¿Por qué? Porque estaba armado. No. Ay, Dios mío. Qué maravilla. Con el chiste de Mati ya está o tenemos más chistes. No, dejémoslo. ¿Fue que me mandó a mí? ¿Este le mandó alguno? No, a mí no me mandó un chiste de Mati, me mandó un televidente que dice que estaban charlando dos piromaníacos, ¿no? Sí. Y contando su pasado. Dice, no, esa fue una etapa del pasado, ya la quemé. Chistes de los televidentes. No Horacio se ponga te así de muy los bueno. Chistes. Los chistes de los televidentes bueno. Tienen que ser bien recibidos. No, por supuesto, nada. Los televidentes nos nutrimos de ellos. Exacto. Nos nutrimos de ellos. Bien. Yo tengo un saludito para mandar, déjenme lo mandar, que me lo pidieron ayer los muchachos mozos del Bartascende, que los ven todas las tardes. ¿De dónde? Está prendido para el Bartascende. Para los mozos y para la gente que está ahí. ¿Pagó? Va directo. No, ¿pagó? Yo pago por adelantado. Saludos. Pago por adelantado. Fotógrafo de avión, siempre de arriba. Como bueno. Los troles antiguos, aquellos que conocían los troles, siempre arriba. Siempre enganchado arriba. Vemos ahora, sí, qué lío cuando se desenganchaba y tenían que parar todo y empezar. La sabía el túnel de 8 de octubre. Me daba miedito de chica el tema del chispazo ese que le pasara. Claro, sí. Ese, no. Bueno, vamos yo a ver. No, no, usted era guarda de control, ¿no? Yo no los conocía los trolls. No, claro, yo no era nacido Cisneros. Igual lo divertido era pasar por los dobles, ¿se acuerdan? Lo articulado. Más parecía un tren que tuvimos. Cuatro a punta de rieles. El número cuatro, exactamente. Punta de rieles. Bueno. El 60 Malvin. ¿Qué pasó con el ciclón? Eso. ¿Viene o no viene? No viene el ciclón. Bien. El ciclón se debilitó muy rápidamente. Estuvo gestando algunos vientos un poco más importantes sobre la costa oeste del país. También hubieron algunos vientos en el este del territorio, pero ingresó muy rápidamente en aguas oceánicas, se debilitó, se alejó de la región. Por lo tanto, lo que dio fue algunos vientos que estuvieron en torno a los 30, 50 kilómetros en la hora. Más de eso no hubo. Son vientos indudablemente complicados. Ustedes habrán visto el río de la Plata y el océano Atlántico sobre la mañana, que estaba bastante complicado, bastante, tenía mucho movimiento, indudablemente, pero más de eso no estuvo generando. En este momento podemos decir que ya está lejos, prácticamente que hay muy poco viento sobre la zona costera de nuestro país. Y bueno, lo que les dije ayer, hoy en la tarde ya comenzaban a amainar los vientos han amainado. Vamos a tener una noche muy fría, no hay que descuidarse. Esto tiende a despejarse ya lo que se hacía en la noche. Hay una parte de radiación muy importante. Tengan cuidado, temperaturas mínimas muy bajas para la próxima mañana. O sea, ya pasó el capítulo viento, lo que queda es el frío. El frío, queda el frío, mucho frío. Se mantiene el sábado afloje y el domingo se mantiene el sábado. El sábado el mejor día, un sábado vamos a tener buena presencia de sol, temperaturas disfrutables, agradables, máximas de 14 a 16 grados prácticamente en todo el territorio. Como le decía, muy poco viento, el poco viento que vamos a tener es viento del sector noroeste, indudablemente viento que favorece para que las temperaturas sean más agradables y se complica, como les vengo diciendo, nuevamente el próximo domingo. Un pulso de aire polar muy poco modificado va a ingresar a la región y comienza a generar muy bajas sensaciones térmicas. Si nosotros miramos las temperaturas, quizás serían bastante engañosas. ¿Por qué? Las temperaturas van a estar nuevamente en torno a los 12 a 14 grados, pero por efecto del viento, la sensación térmica, y más con viento del sector sur, viento polar, la sensación térmica será muy baja en todo el país. Sin lluvia. Probabilidad de chaparrones en forma de agua nieve nuevamente el domingo en la costa sureste, desde Montevideo hasta lo que es la ciudad de Rocha. Pero eso en esta zona y durante todo el día Sobre la tarde. Sobre la tarde. La tarde, más que nada, sí, en la tarde. En estos momentos, que les digo, a usted le parezca raro, sobre el departamento de Tocorombó hay algunas lloviznas, ¿eh? Así que muy pocas, pero hay una llovizna. Bueno. Bien. Bueno, Noel. Sí, el departamento del señor Pablo Moreira. Hay que abrigarse. Sí. Bien. Hay que abrigarse mucho. Comienzo de la semana con mucho frío. ¿Y le quiere que lea un adelanto? Mire, a ver. 24 y 25. ¿Ya lo tiene? Muy agradable, sin lluvias. Opa, 24 de agosto, 25 de agosto. Sí, o sea, para los que hacen noche la nostalgia y 25 feriado. Que igual el 25 feriado es no laborable, pero es un domingo, ¿no? Sí. Bueno, sí, no tiene ese dato. Hay gente que trabaja igual. Nubel, agradable. En la noche las temperaturas van a estar cercanas a los 20 grados. Ah, bueno. Nochecita, muy agradable. Primaveral. Y el 25, el domingo 25, con temperaturas aquí en la capital de 24 grados. Ah, bueno, primavera. Sí, y esto sabe lo que anticipa, ¿no? Lo que Santa anticipa Rosa, el temporal. Claro. Te lo ha dicho. ¿Que se viene cuándo? Y estaríamos en el entorno 26, 27, ya es muy probable que tengamos un episodio de tormentas y lluvias. Muy bien. Muchas gracias, Nubel. A ustedes, que pasen bien, buen fin de semana. Igualmente. Presenta Laboratorios Avies para su producto colágeno dúo, doble función, reconstitución articular y recuperación muscular. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. El viernes pasado, un niño de 9 años ingresó armado a una escuela de pan de azúcar. Por supuesto que esto generó muchísima conmoción entre los niños, los maestros, la comunidad educativa y también los padres de los niños que concurren a esa escuela, y por el miedo además a la inseguridad. Hoy la dirección de primaria visitó la escuela, además adoptaron medidas y docentes para atender particularmente a este niño, y Martín Corujo nos va a traer toda la información. Martín, buenas tardes. Hola, equipo televidentes, ¿cómo están? En esta tardecita muy fría en el Maldonado, es cierto, hemos estado trabajando en relación a este sonado caso de la escuela pública de Pan de Azúcar, donde hoy a media tarde estuvo presente la directora general de iniciales primaria, Olga de las Heras, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, consultarle sobre las medidas que se han adoptado en relación a este caso, un niño de 9 años que está siendo siendo atendido, así lo confirmó Primaria. Se dispuso de la atención personalizada a través de dos maestros itinerantes que pertenecen a la escuela especial de esa misma localidad. Ya han comenzado a trabajar y así lo harán de lunes a viernes con distintas actividades marcadas para este niño, un niño que cuenta con una vida bastante particular en un contexto crítico, diríamos, y se lleva la atención de las autoridades que han puesto foco en cómo atenderlo, en cómo asistirlo, más aún teniendo en cuenta de las repercusiones que generó este caso durante toda la semana, con múltiples reuniones, con múltiples movilizaciones, principalmente de parte de los padres del resto del alumnado de esta escuela pública. De hecho, como ya adelantamos en subrayado, para hoy se había convocado para un paro a nivel del centro educativo. Olga de las Heras analizó ese punto, pidió recobrar la confianza a nivel de los padres, de que depositen la confianza una vez más en la dirección y en lo que es la comunidad educativa en general. Es muy difícil, dijo, poder asistir al niño, que también recibe asistencia con su familia, y habrá que ver cómo va evolucionando en el transcurso de estas semanas, porque además enfrenta problemas serios de salud. Hoy concurrió aproximadamente un 72% del alumnado, ayer el 78%, más allá de la convocatoria al paro. Pero vamos a compartir las palabras de la directora general de Primaria. Este dispositivo de intervención tiene que ver cómo se va a hacer el abordaje de atención hasta el niño. Estamos frente a una situación compleja, que es una situación compleja que por tanto no lleva a una única solución. Cuando estamos frente a una situación de este estilo, tenemos una solución también compleja de por dónde vamos a abordar. Lo que se hizo ahora en este momento es un plan de lunes a viernes, con el niño implicado en este episodio, de cómo se iba a atender. Por lo tanto, la escuela especial de aquí de Pan de Azúcar dispone de dos maestros itinerantes. Tenemos un niño con una problemática, ¿no? De que necesita contención, apoyo, y en esa problemática está incluida el núcleo familiar, que se le está apoyando el núcleo familiar, que también hay otras instituciones, mirado desde el punto de vista interinstitucional, ¿no? Intersectorial, interinstitucional, hay otros organismos que están colaborando para el abordaje de una situación compleja. Nunca podemos solucionar un problema solo, la escuela sola no puede, pero estamos buscando justamente recobrar la confianza y que los padres recobren la confianza en la escuela, porque hay si yo miraba el porcentaje de inasistencia, no es un porcentaje. Hoy, por ejemplo, en la mañana, ¿no? El 72% hoy estaba presente, el 72%. Ayer era el 78%, hoy porque estaba más frío. O sea, no significa que baja la asistencia por este caso en particular. ¿Cómo ha tomado el reclamo que están formulando los padres? ¿Cuál es su mensaje? Porque también se ha dado cuenta de la falta de respaldo al equipo de dirección. ¿Cómo ve ese asunto usted? La dirección está actuando con total responsabilidad y dedicación. No es que falta respuesta, porque la prueba está de que yo en este momento me llevo un plan de acción, me llevo todo lo que se está proyectando con el niño y el monitoreo que vamos a hacer de aquí en más. Nunca sacó el elemento el niño, ni amenazó a la directora, ni amenazó a los compañeros. Ese objeto solo lo vio la directora porque abrió la mochila y lo vio. El niño hoy me contaba que estuvo en un taller y que con el maestro itinerante en plástica estaba trabajando bien. Tenemos que volver a esto también y que los padres vuelvan a tener confianza en la escuela pública. Están haciendo todos los esfuerzos posibles y no se trata de expulsar, se trata de incluir. No podemos discriminar de esa forma. Entonces, vamos a hacernos responsables y vamos a hacernos responsables de que no le pase nada al resto de los niños. te pierdas las ofertas extremas de Acher Outlet. Revestimiento, losa, grifería y mucho más, hasta 60% menos. Vamos a contarles ahora de un caso que sucedió a mediados de julio y que realmente impactó en la opinión pública, porque se trata de un siniestro de tránsito que quedó grabado en cámaras de videovigilancia, en cámaras de seguridad, el impacto del siniestro y la omisión de asistencia a las dos personas que resultaron heridas por parte de un irresponsable conductor. Sucedió en Míguez, la madrugada del 14 de julio. Allí un hombre conduciendo una camioneta de alta velocidad impacta a un matrimonio cuando estaba llegando a su casa. El hombre, después de esto, detiene el vehículo, baja, mira, observa que las personas están lesionadas y se va. No presta asistencia. Al otro día se entrega a la seccional policial y queda a disposición de la fiscalía. En esta jornada se llevó adelante la audiencia de formalización de este caso. Estuvo trabajando en ello nuestro compañero Eduardo Castro, con quien tomamos contacto justamente para ampliar la información. Lalo, ahí te vemos, contanos, por favor. Danilo, buenas tardes. Sí, omisión de asistencia y lesiones graves fueron los delitos que se le imputaron a este conductor de 34 años, que es de la zona de Solís de Mataojo. Concretamente, él tiene que cumplir ciertas medidas cautelares, como prisión domiciliaria desde las 22 horas hasta las 6 de la madrugada. Lo que resultó de esta audiencia de formalización de la investigación dejó muy molesto al abogado de la familia de la pareja, ¿no? De esa pareja de 55 y de 56 años que venían esa noche de un baile, de una reunión bailable, de una fiesta, y vivieron este lamentable momento. Estuvieron en el CTI, se vienen recuperando, pero la mujer concretamente podría quedar con secuelas importantes. Quedó muy molesto, decíamos, el abogado que defiende a la familia por el hecho de que la fiscalía solicitó que dentro de las medidas cautelares este hombre, por la preventiva de 120 días, se le prohíba manejar, pero no en su lugar de trabajo y en la zona donde él trabaja, que es en el campo. Esto molestó al abogado Rafael Silva, que bueno, nos decía que no hay forma de recusar esta de resolución de la justicia, y concretamente, bueno, la molestia partía por ahí. Él entiende que se le debió incautar la libreta de conducir y prohibir totalmente que esta persona no pueda conducir, por lo menos hasta que termine el proceso de la investigación de este hecho. Hoy estuvimos hablando también con la fiscal Silvia Blanc al salir de esta audiencia. Bueno, hoy se formalizó la investigación respecto del imputado que había protagonizado el accidente de tránsito en Míguez. Se le impuso un arresto nocturno de 22 a 6 de la mañana y la prohibición de conducir vehículos, en principio por 4 meses, por 120 días, y después veremos. Estamos a la espera de los informes de accidentología y de un informe, una pericia por médico forense definitiva de las víctimas. ¿Cuáles fueron los delitos que se le imputaron? Lesiones graves y omisión de asistencia en reiteración real. Él se presentó horas más tarde y cuando se le hizo la espirometría no tenía alcohol en sangre. Él manifestó que no había no había ingerido alcohol. Pero bueno, ya les digo, en ese extremo tenemos que estar a lo que dice el imputado, porque no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia de que no sea cierto lo que él dice. Él dijo que estaba en shock, que se había asustado y que se fue. Luego recapacitó y se presentó en la seccional policial. Con tus tarjetas de crédito BBVA, disfruta de los beneficios y suma puntos. Vamos al norte del país, Artigas concretamente. Allí 7 hombres fueron condenados por suministro de estupefacientes y tráfico de armas y municiones. Nuestro corresponsal Sergio Martínez estuvo encima de esto, que implicó 8 allanamientos para llegar a esta condena. Te vemos, Sergio, contanos. Muy buenas tardes. Es cierto, Operación Petunias, hablábamos de 7 personas condenadas en estos 8 allanamientos que se realizaron todos básicamente en Barrio Ayuí. Barrio Ayuí, muy próximo de lo que es, de hecho, una de las viviendas allanadas, muy próximas a la base de la del GRT, del Grupo de Respuesta Táctica. Esto ocurrió ayer y ya la justicia, mediante acuerdo abreviado, se llegó a la condena, bueno, a estos hombres que suministraban droga en toda esa zona de la ciudad. De hecho, la policía de Artigas está haciendo hace mucho tiempo un gran trabajo con respecto al microtráfico, el combate al microtráfico. Y esta operación Petunias estaban desarrollándose hacía algunos meses. Hoy habló el jefe de policía de Artigas. Culminamos un largo proceso investigativo vinculado al microtráfico de drogas, enfocado principalmente al cierre de bocas de expendio de drogas. Presentó el caso ante la Fiscalía de primer turno, la cual solicitó al juzgado letrado de primer turno 8 órdenes de allanamiento y se efectivizaron y se logró la detención de 7 personas, todas ellas mayores de edad, algunas con antecedentes, otras sin antecedentes penales, y en ese marco también se incautó marihuana, cocaína, pasta base, 3 armas de fuego, para ser más exacto, dentro de estas armas una pistola 9 milímetros y aproximadamente 300.000 pesos en moneda nacional y extranjera, que también fue incautado. Estuvimos centrados fundamentalmente en el barrio Ayuí y aledaño. Nosotros también vamos monitoreando cuál es el movimiento del consumo, y compartimos con países vecinos información e intercambiamos información, y de esa forma sentimos que vamos controlando la situación de ese delito, ¿no? Así como la doña, elegí productos Doña Coca. Mejor calidad-precio no hay. Y hablemos de otros temas porque, bueno, se viene el Día del Niño y 3 organizaciones sociales están justamente trabajando para ver cómo organizar una fiesta y que cada niño tenga su regalo. Y por supuesto que Mariana Gavetti nos trae la información de qué es lo que están haciendo y cómo podemos nosotros ayudar. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son 3 organizaciones bien distintas, pero que tienen en común el trabajo con los niños y esto que están organizando campañas para el fin de semana que viene. Primero fuimos al asentamiento de la Cachimba del Piojo. Hay un joven de 28 años que se llama Alejandro, hace 10 años que hace distintas actividades con los niños del barrio. Hoy lleva adelante también un merendero con otras mujeres del barrio, todas las actividades con el fin de que los niños no estén en la calle, de que tengan actividades para hacer. Incluso hace poco construyeron una cancha y es ahí donde van a celebrar el Día del Niño. Por otro lado, conocimos el proyecto Puentes, que son jóvenes del interior que están estudiando en Montevideo y que hacen todo el año distintas campañas para juntar dinero y ayudar a escuelas rurales. Y por último, fuimos al Hogar del Bebé, que es un hogar 24 horas del INAU, que los niños viven allí, niños entre 4 y 15 años viven allí todo el año y también están organizando el Día del Niño. Bienvenido a La Teja, asentamiento de la Cachimba del Piojo. Tenemos la parte social, que es la del merendero, la de tratar de llevar un plato de comida a las casas. Y después tenemos todo el tema recreativo. Ahora conseguimos la placita para el barrio y vamos a hacer una escuelita de fútbol para que los gurises no estén tanto en la calle. ¿Por qué empezaste vos y cómo empezaste a hacer estas actividades por los demás? Yo empecé por el pistola marciscano. Loco bajaba para acá, para la Cachimba o para todo el asentamiento de La Teja y siempre ayudaba a los niños. Cuando yo era chico y él hacía esas cosas, a mí me quedaba. Lo que hacemos todo de pulmón, o sea, los vecinos acá hacemos bizcochos, les damos la leche a los niños. Proyecto Puente es una organización no gubernamental que trabaja por las comunidades rurales del interior del país, sobre todo por escuelas rurales. Al comienzo nosotros solamente armamos bibliotecas en escuelas y liceos rurales y a medida que fuimos creciendo como organización, los referentes de los pueblos nos empiezan a manifestar otras necesidades que tenían, que nosotros vimos que no eran tan complicadas de resolver, como por ejemplo pintar una escuela. Y ahí fue que empezamos a realizar actividades de recaudación en Montevideo para poder colaborar con esas escuelas. Es un hogar de niños en convenio con INAU, un hogar 24 horas que funciona en 2 casas. Bueno, la vida acá es la vida como en cualquier familia. con la diferencia de que son 23 hermanos acá en esta casa. Se levantan, se bañan, desayunan, se aprontan para ir a la escuela, tienen actividades extra escuela y extra hogar, como en todas las familias. Van al fútbol, van a patín, se festejan los cumpleaños. El objeto principal de nuestra organización es llegar a aquellos lugares donde no llega nadie con ayudas. Si bien nuestra ayuda no es mucha, es poco lo que podemos hacer porque no tenemos muchos recursos, está bueno que también ellos sepan que hay un grupo de gente, estudiantes del interior sobre todo, que los tiene presente y que, bueno, algunas veces al año se presenta así en el lugar para con alguna ayuda. Si yo tengo un gurí que está entrenando, no lo tiene tanto tiempo en la esquina, lo aleja de la droga, lo tiene compitiendo sanamente, es bueno para el barrio. Hay muchos gurises que tienen 8 o 9 años y quieren tener oportunidades como tienen todos los gurises del mundo. Acá lo que más falta es acceso a que los gurises puedan crecer. Y estas tres organizaciones celebran el Día del Niño la semana próxima y para eso necesitan la ayuda de todos. El niño, estamos preparando una comida especial para ellos. Siempre pensamos en regalarles alguna cosita, que el hogar intenta, comprárselas, pero también nos nutrimos mucho de las donaciones porque son muchos los niños y están grandes y cuando son más grandes también piden más cosas, ellos eligen su regalo. En la casa de Castro, que están sobre todo los más chiquitos, va a ir un pelotero, con un grupo que nos apoya también, y todo lo que se nos pueda ocurrir para hacerles pasar un lindo día diferente. Nosotros estamos organizando un bingo el día sábado. Nosotros antes hacíamos recolección de juguetes usados, pero no veníamos teniendo mucha suerte con eso, entonces preferimos ahora realizar alguna actividad de recaudación, comprar y mandar juguetes en buen estado. Con esa finalidad se va a hacer el bingo. Sale 350 pesos el ticket. Nosotros vamos a ofrecerles con eso tres cartones y además una merienda. Y bueno, van a poder pasar una tarde linda ahí en el centro de Rivera. ¿Qué necesitan para el día del Y golosinas, bebidas y juguetes. Tenemos un compañero que hace algodones de azúcar y se ofreció a traer. Ya ha venido él y nos falta el transporte nomás, de Maroñas a La Teja. Para el sábado 17. Sí, pagamos las nastas. La importancia es que los niños estén felices, porque esta es la primera vez que ellos van a festejar el Día del Niño en su barrio. Porque ellos nunca tuvieron su plaza acá, es la primera vez que tienen. Concretamente nosotros estamos necesitando ropa, que aparte los niños es lo que te piden cuando cumplen años, sobre todo que les decimos, elegí tu regalo, todos eligen ir a comprarse ropa. Todos los que tienen hijos saben qué es lo que les gusta, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, porque ellos son niños como cualquier otro, lo único que viven acá y su familia somos nosotros. ¿Cuál es la importancia de la celebración de este día? Y la importancia de que ellos se sientan los reyes del mundo por un día. Y yo creo que para ellos es súper importante en el sentido de que lo puedan reconocer en su día. Capaz la pasan mal los demás días, pero por lo menos ahí ellos se sienten en el centro del mundo. Qué rica una sopita Hornex. Y un cappuccino Hornex. Hornex, cada día cocinando juntos. Presenta la abundancia. Para una vida más rica, la abundancia. Bien, todos podemos colaborar y es el 18 de agosto, el Día del Niño, así que tenemos tiempo. Ahora damos paso a deportes. Roberto, ¿cómo estás? Noli, un placer acompañarlos. Vamos a hablar de la medalla de oro en fútbol, cómo se definió, lo emotivo que fue el desenlace y finalmente cómo España se queda con la gloria, con el título de campeón olímpico en el Parque de los Príncipes, mítico escenario parisino, donde la selección francesa hizo lo que pudo, pero sucumbió en el alargue. Enzo Mignot abrió la cuenta para Le Bleu, el equipo de Thierry Henry. Fermín López batió a Resté en dos ocasiones. Alejandro Baena, con una gran ejecución de pelota quieta, consiguió esterar la diferencia a un 3-1. Esta instancia obligó a Francia a salir a buscar el resultado. A Clouché puso el 3-2 y esta es la última jugada en tiempo reglamentario, donde la pelota cae sobre el segundo parante, se revisa y se sanciona el penal. Era el minuto 90. Y ahí va Jean-Philippe Mateta, el capitán de los franceses, para poner el 3-3 con lo que se forzó el alargue. Y ahí estuvo más fuerte España, con dos goles del futbolista del Rayo Vallecano, Sergio Pérez Ceballos, para de esta manera conseguir la medalla de oro. Medalla de oro para la selección de España, medalla de plata para la selección francesa, medalla de bronce para Marruecos, que ayer le había ganado 6-0 a su rival de turno, el seleccionado de Egipto, ¿no? O sea que bueno, ahí tenemos el podio. Y vamos a ver gimnasia rítmica en sus dos rutinas, con aros y además con cintas y pelotas. Hoy fue la jornada de clasificaciones, en las cuales Bulgaria quedó en la cima. Placer acompañarlos en el Central. Venimos con el mercado de fichajes, la llegada de Felipe Avenatti y de el argentino que va a defender a Peñarol, el Toto Fernández, y otros movimientos como los que realizó Nacional camino a la Copa Libertadores. Muy bien, Roberto. Bueno, sí, nos gracias. Deja la gripe, ¿no? Sí, un ratito más te deja. Un ratito más. Bueno, hacemos una tanda y ya venimos. ¿Pensaste en ahorrar llevando lo mejor a tu casa? Pensaste en los supermercados de Tamisur. En La Paz, Supermercado La Paz. En Progreso, Supermercado Covadonga y Covadonga Hogar. En Canelones y Santa Lucía, Supermercado El Paseo y Paseo Hogar. Y en Nueva Helvecia, Supermercado Helvético y Helvético Hogar. Si realmente pensaste en ahorrar, pensaste en los supermercados de Tamisur. ¿Estás buscando aprovechar al máximo el espacio de tus muebles? ¿No sabes cómo organizar tu placar? ¿Los cajones se trancan? Señal de que tu casa necesita Montecuir. Encontrá las mejores soluciones en nuestra casa central, de 8 de octubre 4599. Nuestro showroom, Avenida Italia y Caldas, o visita nuestra web, montecuir.com. Séptimo día, con Rosana Duarte. Sábados a las 8, en Radio Cero, 104.3. Radio Cero. Care Up transforma tus rutinas de cuidado personal en momentos de bienestar. Con Care Up, tus días bien arriba, tus días bien up. Vive natural, elige lana. En Don Baez apostamos al consumo responsable y a la sustentabilidad. Somos la primera empresa B certificada del rubro indumentaria en todo el Uruguay. Diseñamos y fabricamos productos nobles y naturales, hechos 100% en lana fina sin teñir. Conoce todos nuestros productos en nuestro local de Yauri 514 o en nuestra tienda online, donbaez.com. Para que tu viaje no tenga sobresaltos, lo que necesites para la suspensión de tu vehículo, lo encontrás en La Rique. Sí, ahora en La Rique, todas las partes de suspensión y con la más alta calidad. Porque con La Rique, todo rueda mejor. Amplía tu negocio. Pensá en grande. Pasá por Vipercar de José Valle y Ordóñez y Montecaseros y llévate el modelo de utilitario. Pequeños camiones y de gran porte que se adaptan a tu empresa. Amplios planes de financiación con precios leasing y muchas facilidades. Visítanos en la esquina del utilitario y los mejores usados. Vipercar, te conectamos con tu auto. Promo Nostalgia El Descubrimiento. 3 días y 2 noches de pensión completa. Incluye alojamiento en chalet totalmente equipado. Late Checkout. Fiesta del 24 de agosto con menú especial. Discoteca, show en vivo, bebidas, cotillón, pijama party para niños y actividades recreativas todo el fin de semana. Informes y reservas al 096-799-258. Seguinos en Instagram, @eldescu. Fresh Up transforma tus rutinas de cuidado dental en momentos de bienestar. Con Fresh Up, tus días bien arriba, tus días bien up. Con Soluciones Cash en agosto, festejamos el mes de la niñez con este gran beneficio. 50% de descuento en McDonald's. Y además, sorteamos 3 patinetas eléctricas con silla. Por más información, comunícate al 2-507-7777 o en solucionescash.com.uy. Ver bases y condiciones en www.solucionescash.com.uy. Nuestras noches en vivo son para acompañarte junto a Valeria Marafi en Después de Todo, de lunes a viernes de 21 a 24 horas. Con prendas diseñadas y producidas en Uruguay, allá por el 2007, nace Tranquera, una marca uruguaya con identidad, donde día a día, con mucho esmero, dedicación y un proceso casi artesanal, manos uruguayas cuidan de cada detalle. Porque buscamos los mejores materiales que nos permitan darle calidez a nuestras prendas y mantener ese estilo tan característico de lo hecho en Uruguay. Por eso, cuando vayas a elegir una prenda o un accesorio de calidad, pensá en Tranquera. Visita nuestros locales o ingresá a nuestra web. Somos Tranquera. Somos hecho en Uruguay. A La Gomar Automóviles llegó el nuevo Hyundai Kona e Ioniq eléctrico. Con su diseño revolucionario, 3 versiones. Una de ellas 4x4. Autonomía 500 kilómetros de 0 a 100 en 5.1 segundos. 5 años de garantía con kilometraje ilimitado desde $39,990. Sorprendete por dentro y por fuera. Además, en La Gomar Automóviles, el Hyundai más vendido te sigue esperando. El nuevo HBB 20 en sus versiones 1.0 y 1.6. Vení ya a La Gomar Automóviles, concesionario y servicio oficial Hyundai, Avenida Yanatacio, junto a ANCAP La Gomar. Midentex, soluciones de almacenamiento a su alcance. Almacenaje de mercaderías, temporario o permanente. Tercerización integral de servicios de almacenamiento. Midentex pone a su disposición las modernas instalaciones de su centro de almacenamiento en un enclave seguro y de cómodo acceso. Localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico. Ruta 101, kilómetro 26500. Infórmese en www.midentex.com.uy. Usted tiene un amigo de fierro, usted tiene siempre lo mejor. En herramientas y ferretería, su amigo es Herracor. La mayor ferretería industrial del país, con estacionamiento en el local. Herracor es su amigo de fierro, el importado y lo nacional. 50 años de Herracor, la mayor ferretería industrial del país. 50 años de un amigo de fierro. De Punta Pro Cargo, servicios de encomiendas, un equipo humano altamente calificado, más de 20 años de experiencia en envíos puntuales con modernas unidades, sucursales en Montevideo, Piriápolis, San Carlos, Atlántida y Maldonado. De Punta Pro Cargo, en Montevideo, Democracia 1807, o visítanos en depunta.com. Imperdible promo de Óptica Brioso. Elegí tu armazón Mito con lentes orgánicos antirreflejo Futurex y llévalos a partir de 5.900 pesos. Te esperamos en San José 1260 o escribinos por WhatsApp al 098-118-896. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Continúa Subrayado, el informativo de Canal 10. Y Contigo las 24 horas en todo el país, con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. Presenta Suprabón. Esta temporada, burlete del invierno con zócalos y burletes autoadhesivos. Y chau chiflete. Seguimos en Subrayado Tarde, momento de ver la cartelera que nos preparó Mariana Gavetti. El sábado Paseo Centro celebra el Día de la Niñez con los calchaquíes con estaciones de juego, concurso de tizas, globos y payasos, zancos con burbujas, muchas sorpresas y el show en vivo de Ruperto Rock and Roll. Nacional también celebra el Día de la Niñez el próximo domingo con una nueva edición del Día del Niño Tricolor en el Gran Parque Central. A partir de la 1:00 p.m. habrá juegos, entretenimiento, regalos, plaza de comidas y muchas sorpresas más. Este domingo el Club de Reparadores llega a Capurro para darle nueva vida a los objetos rotos y en desuso. Podés llevar y reparar de manera gratuita electrónicos, libros, artículos de bazar, juguetes, prendas y todo lo que pueda ser reparable. Campus Party llega por primera vez a Montevideo este fin de semana y trae tecnología, innovación, gaming y negocios al LATU. Además de charlas y talleres, habrá competencias para los gamers de Uruguay. El sábado se realizará el Paseo Sur Palermo, una jornada de encuentro entre los dos barrios con actividades gratuitas para todo público. La fiesta comienza en la Plaza Juan Ramón Gómez con el aniversario de la Casa de Abajo. Además, se realiza el recorrido turístico Latido Afro y habrá talleres de danza para niños, feria de emprendimientos, plástica, música y desfile de comparsas. Auspicia Fuserep. Pedí tu crédito por el 1974 y empezá a pagarlo recién a los 90 días. Información internacional, César Sanguinetti. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? Hoy muy es Venerdì y es vida lo que sigue. Bien. Sin lugar a dudas. Ok. Vamos a Brasil. Tragedia, vamos. Lamentablemente. Uno de los peores miedos de mi vida. Sí, bueno, de muchos. Por suerte no sucede tan seguido. Por suerte no sucede tan seguido. En este caso sí sucedió. Y cerca, en San Pablo. Sí. Un avión con 61 pasajeros que cayó. Vamos a ver las imágenes porque miren cómo cae. Es impresionante. Sí, evidentemente. ¿No? ¿Qué, o sea, le sucede? 3.000, claro, no se sabe todavía. No, 3.300 metros de altura. No cae planeando. No cae. Es, cae. Sí. Como si se hubieran muerto los motores. Cae, ¿sabes? Bueno, como que es como posible. Un avión de juguete de cuando sos niño, que tiras para arriba. Sí, sí, y perdió potencia ese avión. Es impresionante. No voló más. Bueno, el destino era Guarulhos, en San Pablo. Cayó en la ciudad de Viñedo, que está a unos 70 kilómetros. Despegó de Cascabel, en el estado de Paraná. Estamos hablando del accidente aéreo más grave ocurrido en Brasil en los últimos 5 años. Nada más y nada menos. 57 pasajeros y 4 tripulantes. Muchos decían que eran 62, ahora los medios brasileños están dando 61 muertos. Bueno, realmente brusco y desolador. Ya habló Luis Ignacio Lula da Silva, fueron los equipos de bomberos. No hay ni un sobreviviente del avión. Cayó en una zona residencial. Ahí sí, no mató a nadie en la zona donde... O sea, había dos personas viviendo en, esa, en ese lugar donde cayó. No fallecieron. De milagro se salvaron. Así que, bueno... Bien. Desgraciadamente hay que terminar con una noticia de este tono, sí, este viernes. Pero bueno, voy a quedarla. Muchas gracias, César. Por favor. Llegamos al final de Subrayado Tarde, pero bueno, nos vamos a tomar unos minutos para decir unas palabras, porque hoy, ustedes ya lo saben, es un día muy especial para Canal 10, para todos, un día con mucha emoción. Hoy Blanca Rodríguez se despide de Subrayado. 34 años llevando la información, estando al frente de la información, entrando a nuestros hogares y dando noticias muchas veces alegres, pero la mayoría dolorosas. Pero siempre haciéndolo con respeto, con compromiso, con profesionalismo, con calidez. En 34 años, más de 3 décadas, a muchos nos pasaron un sinfín de situaciones, y también de las lindas y de las feas. A Blanca también, y siempre estuvo acá, a la vista de todos, trabajando. Y también acompañando a quien la necesitaba. Es una pionera. Y logró demostrar que las mujeres podemos hacer el mismo trabajo que los hombres en los medios de comunicación. A veces esto parece fácil decirlo, pero no lo es. Y mucho menos hace unos años. Hoy se termina una etapa, es un cierre de un ciclo de la televisión uruguaya. Y Blanca siempre será una referente. el agradecimiento de parte de todas y todos, y le cedo la palabra a mis compañeros. Danilo. Sí, bueno, hoy es, lo decíamos al comienzo, hoy es un día histórico para la Televisión Nacional y para esta casa, para Canal 10 y para este noticiero, subrayado, su noticiero. Se está yendo la figura más importante de la televisión en las últimas tres décadas, una mujer sumamente rigurosa para informar, pero con sensibilidad a la hora de hacerlo. No cualquiera puede llegar a los hogares de los uruguayos con la seriedad y la calidez que lo ha hecho Blanca durante todo este tiempo. Podés ser el mejor informativista, pero si no tenés esa alma, ese ángel que traspasa la pantalla, de nada sirve. Blanca lo tiene y lo ha compartido con todos nosotros y ha compartido su enseñanza, su trayectoria, su camino junto a todos nosotros, dejando esa huella, rompiendo sin lugar a dudas techos de cristal. Estamos muy movilizados todos por este día, por este momento, y eternamente agradecidos por la generosidad que ella ha tenido con todos nosotros siempre. No quiero y no me puedo olvidar tampoco de mi querida Carolina García, que a partir del lunes va a tener este desafío y que hoy se despidió de Subrayado Mediodía. Muy bien, difícil hablar, difícil cerrar, pero yo quiero decir simplemente que creo que puedo ser el embajador de la gente que ya no está, que no está en este plano, que no está en el canal, gente que conoció durante muchos años, trabajó, se cruzó en el corredor, lloró, se abrazó con Blanca Rodríguez, que ella es de hacer estas cosas. Ella está ahí atrás ahora y no le gusta nada que hablen de ella, así que lo voy a hacer bien cortito. Quiero ser el embajador de esa gente que la saluda a través mío. Y como ella dijo hoy cuando llegó, quiero que sea para arriba. Voy a contar dos anécdotas, no voy a hablar de la periodista, voy a hablar de la persona. Un día acá, la gente quizá no lo sabe, en las pausas ella habla conmigo, porque yo estoy en los dos kioscos, me quedo ahora con ella, y se enteró que yo no tenía arbolito de Navidad en mi casa, porque yo iba a pasar no sé dónde, y mi hijo no sé dónde, me dijo, de ninguna manera. Digo, no, Blanca, no voy a... Agarró el teclado, me compró un arbolito de Navidad y me llegó a casa en un paquete al día siguiente y no me acuerdo si se lo pagué. Creo que lo voy a tener que arreglar con ella ahora. Con intereses. Con muchos intereses. Ni siquiera me acuerdo porque estoy distraído y no sé si lo pagué, pero el arbolito lo tuve gracias a Blanca Rodríguez. Eso es la pinta tal como es. Y la última anécdota, hace unos cuantos años, cuando yo recién había empezado acá, ella tuvo una bajada de presión. Nunca se enferma. Tuvo una bajada de presión. Entonces, gran pánico en Subrayado. Todos corrían. Blanca medio se sentía mal. Viene el SEM y aparece el médico, como siempre viene, con una bajada de presión, con una silla de ruedas. Yo estaba al lado de ella y me voy a correr porque ella me agarró el brazo así fuerte y me dijo, no dejes que me saquen en una silla de ruedas. Bueno, eso pinta lo enhiesto de esa mujer, la gallardía, la pinta como persona. La periodista la vieron ustedes durante 34 años y dentro de un rato la van a volver a ver. Gracias, Blanca. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos muy emocionados. Blanca está aquí, los va a acompañar en esta última edición de Subrayado. Y bueno, qué desearle. Todos los éxitos y con esa alegría que el otro día nos dio este anuncio. Bueno, que continúe. Y voy a proponer, como cuando alguien se sensibiliza, va a un lugar y dice, esto lo merece, vamos a ponernos de pie para aplaudir a Blanca. Claramente, claro. En nuestra despedida acá. Muy bien. Porque todo el estudio... Y con esto nos vamos. Gracias, Blanca. Ven acá, ven.